Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Pues muy buenas noches, damas y caballeros, amigos y amigas que están aquí en sintonía de Radio Cartón. Bueno, pues una vez más iniciamos un programa de la serie 100 minutos de optimismo sin fronteras, espacio de opinión pública donde tratamos temas de interés para usted sin límite. Bueno, pues hoy saludo con mucho gusto a nuestro compañero Jacobo Monraz en los controles. Él es el encargado de llevar hasta usted esta transmisión de audio aquí en Radio Cartón. Pues Inge, buenas noches, gracias por estar a cargo de esta transmisión. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema un poco delicado, un tema pues que, dicho sea de paso, este tema solamente les corresponde a las mujeres, porque ellas son las del problema, ellas son las de los sufrimientos y ellas son las de la última decisión. Y entonces, pues aquí nos vamos a meter un poquito en terrenos femeninos, pero ya estamos aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy complicado que se llama el aborto. Y como ustedes saben, amigos y amigas, pues es un tema que tiene que ver con la vida y con la muerte. Y bueno, pues vamos a tratar de que usted y yo nos quedemos con lo mejor en estos 100 minutos de optimismo sin fronteras. Saludamos también por allá a nuestro compañero y director Sergio Fong, que está al pendiente de nosotros por allá. Le saludamos. Y bueno, pues vamos a iniciar para calentar motores, en espera de nuestro amigo Daniel González, que está a cargo de la conducción junto con un servidor. No ha llegado, esperemos que pues que todo esté bien, que no haya ningún problema que lo haya detenido, que haya sido un problema pues meramente laboral o qué sé yo. Bueno, pues, ¿qué te parece, Inge, si nos vamos con una canción muy bonita? Con una canción para ir calentando motores e iniciando este tema del aborto. Una canción que se llama Que canten los niños. Habla de algo muy positivo. Así que vamos a escuchar esta canción de José Luis Perales que se llama Que canten los niños. Música, ingeniero. Vámonos. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me asusten el mar. Yo canto para los que no. Yo canto para que el mundo sea los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Bueno, ya estamos de nuevo de regreso y listos para entrar de lleno en el tema. Bueno, amigos y amigas, pues como ustedes ven, este tema complicado del aborto, pues tiene que ver con la vida y la muerte, hablando pues de las principales y únicas víctimas que son los niños. En tiempos pasados, según he oído por ahí comentarios, el útero de la mujer era el lugar más seguro donde un niño, donde un producto en gestación podía estar. Y desgraciadamente hoy en día, pues un útero puede ser la tumba del recién nacido o del recién que nunca va a nacer. Bueno, pues vamos a darle paso para irnos rápido a varias opiniones. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra, y pues si nos vamos por este lado nunca vamos a terminar, porque unos piensan de un modo y unos piensan de otro, pero vamos a darle prioridad a lo que nos lleva en esta hora. Bueno, ¿qué te parece, Inge, si presentamos una cápsula que se llama el aborto para bien o para mal, algo así, a favor o en contra, bien o mal? Esta es una cápsula de un sujeto que, pues al igual que yo, se está metiendo en terrenos femeninos, y pues como nosotros no tenemos que ver nada con esto, porque ellas son las que conciben los hijos, los llevan hasta su época de nacimiento. Esto es que durante 9 meses los guardan en su vientre, ahí los alimentan hasta que el bebé nace de su cuerpo a todo dar y nace bien. Esto es que ellas son las que conciben y dan a luz la vida. El hombre prácticamente pues no tiene mucho que ver, porque yo siempre he dicho que los hijos son más propiedad de la mujer que de uno. Pero este tipo, al igual que yo, se está metiendo en camisa de 11 varas y por ahí hizo un video en el cual pues está a favor del aborto. Y vamos a oírlo para ver qué nos dice este tipo que se hace llamar Channel Review. Y pues vamos a ver qué nos dice. Adelante, Inge, con esta cápsula, a ver qué tal. Hola, no voy a decir mi opinión sobre qué me parece el aborto hasta la mitad del vídeo. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que hay mucha gente que cuando ve tu opinión no se molesta en ver tus argumentos. Mucha gente da dislike y se va, y se queda tan tranquila. Esconden la cabeza, se tapan los oídos y no quieren oír nada que les saque de su burbuja. Pero si te quedas hasta el final del vídeo, opines o no igual que yo, felicidades, porque demuestras que no formas parte de esa burbuja. Normalmente suelo llenar mis vídeos de humor ácido y bastantes insultos, pero en este caso no voy a hacerlo, porque estoy convencido de que voy a haceros cambiar de opinión a más de uno. Tengo el orgullo de poder decir que soy de los poquísimos canales grandes que se atreven a dar su opinión, especialmente en temas impopulares y de los que hay mucha discusión. Así que si te digo que esto es una Dallas Review seria, ¿cómo te quedas? No hago el wow, wow, wow, porque eso quitaría mucha seriedad al tema. Wow, wow, wow. Dallas Review. Para ganar un debate y para poder convencer a la otra persona, tienes que saber qué piensa el otro y por qué lo piensa. Tienes que tener empatía con el que opina distinto a ti. Y entonces tienes posibilidad de convencerlo. Empecemos por ver la gente que está en contra del aborto. Creé un debate en mi Twitter sobre el tema del aborto y os voy a leer las principales ideas y las más populares sobre la gente que está en contra del aborto. La primera es: ¿y si una persona a la que yo quiero hubiera sido abortada? En el caso de que tengas hermanos o hermanas, ¿te gustaría que tus padres lo hayan abortado? En todo caso sería lo hubieran, pero bueno. La segunda idea es: estás matando a una persona. La tercera es: no tuviste cuidado no quedándote embarazada y ahora te jodes y lo tienes. Y el tuit dice: si la mujer no se cuidó, tendría que criar al niño. La criatura no tiene la culpa de que haya sido no deseado. Y si es una violación, ¿qué pasa? Además que no solo la mujer la que puede no tener cuidado, son los dos que tienen sexo. Y la cuarta: y si no lo quieres tener, lo das en adopción. Si es por violación, sí se puede abortar, pero si cogiste y no te cuidaste, te manejas y lo tienes y me parece perfecto, listo. Una persona le responde: y la vida infeliz del nene con malos padres no te la saca nadie. Y entonces le responde: lo pueden dar en adopción. Estas cuatro ideas creo que resumen muy bien todos los argumentos de la gente que está en contra de los abortos. Pero tenemos que pensar, ¿por qué hay personas en contra del aborto? Y ya no hablo de sus argumentos, hablo de sus motivos básicos. La razón primaria, la columna vertebral de por qué están en contra del aborto. La respuesta está en el instinto más básico de cada uno de nosotros. Y este instinto no se encuentra solo en humanos. Todos los animales del planeta lo tienen. Pequeños y grandes, incluso insectos, bacterias y hasta los virus. Es el único objetivo biológico con el que viene cada ser a este mundo. Y es el de que la especie debe continuar, no importa cuál sea el ser vivo. Biológicamente, tu único propósito de tener vida es procrear la especie. Me he encontrado con mucha gente que están muy en contra del aborto y son verdaderos activistas contra el aborto, que en cambio, también he visto que no les importa, por ejemplo, matar insectos, no les importa comer a otros animales, e incluso algunos son hasta cazadores. Pero les importa el aborto, pero no les importan los mataderos, por ejemplo, porque no son de su especie, y en eso se puede resumir casi todo. Y es que aunque seamos la especie dominante y aunque seamos superiores al resto de animales, seguimos teniendo los mismos instintos en nuestra cabeza. ¿Y qué es lo que nos ha hecho superiores y distintos a los demás animales? ¿Nuestros colmillos de 2 metros? ¿Nuestras garras de adamantium? ¿Nuestra fuerza sobrenatural? No. Lo que nos ha hecho superiores al resto de especies de este planeta ha sido nuestra inteligencia, el neocórtex de nuestro cerebro. ¿Y el neocórtex qué es? Es el lenguaje, es la cultura, son las matemáticas, el arte, la escritura. El neocórtex es todo, menos los instintos. Nos hemos vuelto una especie superior porque hemos ido dejando cada vez más y más los instintos atrás. Y de hecho tenemos instintos animales que nos son completamente inútiles a día de hoy. Ya no tenemos que cazar como locos para no morir, ni tenemos que mantenernos siempre sanos para que nuestra manada no nos deje atrás, por ejemplo. ¿Pero por qué os estoy explicando todo esto? Los que seáis un poco inteligentes ya estaréis entendiendo por dónde voy. Pero los que no hayáis entendido del todo esto, no os preocupéis que dentro de poco sabréis perfectamente por dónde voy. Y el argumento principal de la gente que está a favor de la aborto, ¿cuál es? Principalmente es que para traer un bebé no deseado al mundo es mejor no traerlo. ¿Y por qué? porque son unos vagos, porque son unos egoístas, porque son unos asesinos de bebés. Bueno, lo cierto es que traer un bebé al mundo no es algo tan sencillo. No puedes decir, pues tengo un hijo y lo tienes como quien compra una bolsa de palomitas. Si tú eres una mujer completamente formada y te quedas embarazada, a pesar de ello, puedes tener complicaciones durante el embarazo, como por ejemplo, diabetes gestacional, puedes llegar a desarrollar tumores en el útero, sufrir un daño irreparable en la columna, cadera y piernas, casi seguro que sufres una deformación permanente en la barriga y en la piel, vómitos y náuseas constantes durante los 3 primeros meses, no puedes hacer prácticamente ningún trabajo ni prácticamente nada durante la mayor parte del embarazo, migrañas, aumento excesivo de la presión arterial, y si no se trata de una mujer completamente desarrollada la que está teniendo ese embarazo, y se trata de una niña o una adolescente, puede llegar a sufrir la muerte. Así que si pensabas que tener un hijo es algo fácil, es algo sencillo, o simplemente son 9 meses que están muy jodidos, estás muy equivocado. Porque no son solo 9 meses de tu vida en los que pasas a ser una bola que no se puede ni mover prácticamente, sino que además te deja marcas para el resto de tu vida, o dolores constantes en tus huesos y tus articulaciones para el resto de tu vida. Y si te hacen una cesárea, pues te deja una bonita cicatriz que te atraviesa de lado a lado en esa barriga fofa y caída que se te queda después del embarazo. Pero es que incluso, aunque después de eso decidieras darlo en adopción, las cosas no son tan fáciles. Tú no vas a la oficina de adopción y dices, mira, toma, mi hijo para que lo adopten. Y te dicen, oh, qué guay, dámelo, por favor. Dámelo y tendrá una vida fantástica con una familia rica y verá las mil maravillas. No, hay un papeleo muy serio y exhaustivo detrás. Muy duro y muy estricto. Y sí, los bebés son más fáciles que los adopten. Pero si por algún motivo vives en un país en el que no los adopten mucho, ese niño podría ir de orfanato en orfanato hasta que llegue a la mayoría de edad. Y de hecho hay muchos padres adoptivos que se aburren de sus hijos adoptivos y los terminan devolviendo. ¿Va a estar ese niño de familia en familia toda su vida? E incluso, en el mejorcísimo de los casos, que lo adoptase una familia rica, perfecta y con los mejores valores del mundo, al final terminará sabiendo que ha sido adoptado y se pasará un largo tiempo preguntándose por qué sus padres no le quisieron y por qué le dieron en adopción y sin poder conocerlos jamás. Es posible que esto a algunos os parecerá una tontería y pensaréis que a vosotros no os importaría si os enteraseis de esto, pero conozco a varias personas que tenían una vida fantástica y cuando descubrieron que eran adoptados cayeron en una depresión profunda durante una larga temporada. ¿Y cuál es la otra opción? Quedártelo. Un hijo con una calidad de vida media consume desde que nace hasta que cumple 18 años un mínimo de 150.000 euros, que se dice pronto, pero es un montón. Y si tú eres una persona que no tiene mucho dinero y no puedes permitirte eso, vais a estar viviendo tú y tu hijo como unos indigentes por no poderle dar unas comodidades básicas a tu hijo. ¿Y si tenías un trabajo, estabas estudiando una carrera o estabas creando un negocio? Porque el hijo no solo te va a comer la vida los 9 primeros meses de embarazo, un bebé te consume día y noche, y un niño también, y un adolescente también, y un joven también. Y en muchos casos, cuando el bebé ya es un adulto, de media no se van de casa hasta los 25. Y esos 25 años son más de una tercera parte de lo que tú vivirás de media. Entonces, la pregunta es, con tal de preservar el proyecto de una vida humana, entonces es preferible tenerlo y que la madre pueda sufrir complicaciones graves que incluso te lleguen a joder la vida o te causen la muerte. Es preferible tenerlo y que no haya dinero para darle una vida digna a ese niño. Es preferible tenerlo y que joda la vida tanto de los padres como del hijo. ¿Es preferible tenerlo y arruinar dos vidas ya formadas? Bien, hemos llegado a un punto del vídeo donde creo que mi posición es bastante clara. Sí, estoy completamente a favor del aborto. ¿Y por qué? Pues por una razón muy simple. Y es que tú no puedes obligar a alguien a tener un hijo no deseado. Y no me importa si fue por violación o si fue por un simple descuido. Porque todos hemos tenido descuidos. Algunos han tenido suerte, otros no. Pero no existe ni una puta persona sobre la faz de la tierra que no haya tenido un calentón y se haya rozado con su pareja o se haya puesto mal el condón. Y si nunca lo habéis tenido, es porque jamás en vuestra vida habéis tenido sexo. Y un hijo no es un juego. Un hijo no es un castigo. Tú no puedes decirle a una persona, ah, no tuviste cuidado cuando tuviste sexo, ahora te jodes y lo tienes. Un hijo es algo que tiene que venir con amor. Tiene que ser deseado, tiene que ser querido para que venga. Si obligas a una persona a tener un hijo no deseado, estás condenando la vida de esa persona y la de su futuro hijo a un ambiente de odio y un mal ambiente constante. Y dicho esto, voy a responder a todos los argumentos en contra del aborto con razones sólidas y firmes. Si alguien se ve capaz de debatir conmigo, puede hacerlo en los comentarios, aunque intentaré no dejarme absolutamente nada. Para empezar, me he encontrado que muchísima gente que estaba en contra del aborto eran niños que estaban principalmente influenciados por sus padres o por lo que les habían dicho en el colegio. Y de hecho, me acuerdo que en el instituto había niñas de mi clase que estaban en contra del aborto sin haber tenido jamás la más mínima experiencia sexual y tenían la capacidad de incriminar a otras mujeres diciendo, ah, si no tuviste cuidado te jodes. No es cuestión de cuidado, pero Eso lo explico ahora. El otro día, un chaval me pasa una página de Facebook que se llama Feministas Abortistas. Y bueno, ya sabéis lo que opino yo sobre este falso feminismo postmodernista, que más que un feminismo de ningún tipo es un embrismo. Y ya tengo bastantes vídeos al respecto de este tema ya. Pero hay mucha gente que se piensa que por criticar a las feminazis ya soy un derechista, cuando lo cierto es que el pensamiento que tengo es bastante liberal. Tengo que decir que este grupo de feministas abortistas pecan de vulgares, de bajezas y de insultos, y de palabras malsonantes para defender algo que me parece muy básico, y que se puede defender sin necesidad de insultar a todos los hombres del mundo y decir que todo es culpa del patriarcado, porque eso les hace perder mucho la razón. De hecho, yo soy un hombre y estoy defendiendo el aborto, a pesar de que obviamente no me puedo quedar jamás embarazado. Y si lo defiendo es porque quiero a mujeres en mi vida, y es un derecho por el que creo que todos deberían luchar, de la misma forma que hay mujeres luchando por los derechos de los hombres. La cuestión es que le respondí esto. El niño me pasa el enlace y dice, ¿qué está pasando en el mundo? Yo le digo, el aborto es un derecho y en muchísimos casos un deber, que en Argentina si es ilegal abortar, me parece una aberración. Él me responde, tú tendrás tu opinión, pero a mí me parece mal abortar. Y yo le digo, ¿te parece mal abortar por qué? Porque te lo han dicho tus padres. Cuando crezcas y tu chica se embarace sin querer, llorarás. Veo un sinsentido que digas que te parece mal abortar si ni siquiera has tenido la oportunidad de tener una pareja estable. Porque no eres consciente y no te haces una idea de las responsabilidades que eso conlleva. No es tener una mascota. Y ahora voy a desmontar los argumentos más básicos de la gente que está en contra del aborto. El primero es el pensar, ¿y si una persona a la que yo quiero hubiese sido abortada? Este es muy fácil. Es una estupidez pensarlo de, ¿y si esa persona hubiera sido el amor de mi vida? Porque también puedes pensar, ¿y si en cambio hubiese sido tu asesino? El mundo es caótico y las posibilidades de que ocurra algo son infinitas. El volverse loco pensando, ¿y si hubiera pasado no sé qué? Es una estupidez. Es como si yo me estuviera pensando todo el día, ¿qué pasaría si salgo 5 minutos antes o 5 minutos después de mi casa? ¿Si me van a atropellar o no me van a atropellar? Porque las posibilidades son exageradamente infinitas. Pero aquí hay una que es una seguridad, y es que si una persona decidió abortar, fue por un buen motivo. Y este ejemplo de, ¿y si tus padres hubiesen abortado a tu hermano? Bueno, la cuestión es, también te tienes que preguntar, ¿y si tus padres no tenían dinero? ¿Y si tus padres no tenían tiempo? ¿O si directamente no tenían ganas? ¿Y si tenían que trabajar los dos? ¿Te parece preferible que hubiesen perdido su trabajo y que toda tu familia terminase debajo de un puente porque simplemente no podían criar a un hijo más? Esto no es justo, señores, y esto lo sabemos todos. El segundo argumento es, estás matando a una persona. La discusión al respecto sobre si un feto es una persona o no es muy extendida. La pregunta es, ¿qué debemos considerar a una persona? ¿Un feto está vivo? ¿Tiene vida? Sí, desde luego. ¿Un feto tiene conciencia? ¿Tiene inteligencia? No. Si alguien se atreve a discutirme que un feto tiene conciencia, por favor, que me cuente, que nos explique a todos cómo fue su experiencia cuando estaba en el vientre de su madre. Lo cierto es que un bebé no puede recordar nada. De hecho, no podemos recordar nada hasta 3 años después de haber nacido. Pueden haber algunos recuerdos muy puntuales sueltos, pero muy pocos. Y cualquier recuerdo que pienses que puedes tener del momento de tu nacimiento es una simple sugestión. Y es que los primeros 3 años de vida, un bebé duplica el tamaño de su cerebro. Y es entonces cuando lo ha duplicado que el crecimiento es más lento y puede almacenar recuerdos. Pero ojo, está vivo, lógicamente que está vivo. De la misma forma que está vivo un espermatozoide, un óvulo o incluso una célula cualquiera de tu cuerpo. ¿Pero eso debemos considerarlo una persona hecha? ¿Una forma de vida independiente e inteligente? Podríamos extendernos horas y horas con esta discusión. Pero lo cierto es que si lo comparamos, una mosca tiene más conciencia, es más independiente y tiene más inteligencia que un feto. Pero en cambio yo no veo a nadie dudando ni 2 segundos en matar a una mosca por el simple hecho de que esté revoloteando y molestándote. Y ojo, que las moscas no te van a causar una rotura de tu columna ni te van a consumir todo el tiempo de tu vida, Sé que la comparación es un poco fuerte, pero pensadlo. Matamos a un ser vivo independiente y consciente solo por estar molestando, y a otro que ni siquiera es un ser vivo independiente que te puede llegar a joder la vida, lo protegemos a muerte. Pensadlo mejor. La tercera es, si no tuviste cuidado con no quedarte embarazada, ahora te jodes. Esto es una soberana estupidez, y como dije antes que iba a explicar esto, ahora lo explico. Si tú realmente piensas esto, o bien nunca has tenido sexo, o bien no tienes ni puta idea sobre sexo, o las dos al mismo tiempo, porque incluso con los métodos de protección más seguros y eficaces, tienen una probabilidad de fallar entre un 10 y un 1%, que ya no estamos hablando de un 0,000001, estamos hablando de que entre 10 y 1 veces de cada 100, un método anticonceptivo puede fallar y puedes quedarte preñada. Pero imaginemos por un momento que esa persona realmente fue una inconsciente, que hizo las cosas mal y directamente no se tomó nada. ¿Se supone que hay que usar a un hijo como un castigo? Porque con eso no solo estás jodiendo a unos futuros padres inconscientes, sino que estás jodiendo también al futuro niño, obligándole a tener una vida de mierda con con unos padres que no quieren cuidar de él. Este argumento me parece muy hipócrita, porque haces ver de que te preocupas por esa vida futura, pero te preocupas por ella solo mientras está dentro de la barriga de su madre, mientras es un feto. Pero luego, como que no les importa que ese bebé vaya a tener una vida de mierda, o incluso que vayas a joder la vida de la otra persona obligándole a tenerlo. Y el cuarto es la adopción. Como ya he dicho, la adopción no es algo tan fácil, y aunque lo dieses en adopción, hay una probabilidad bastante grande de que el niño no tenga una buena vida, como ya he explicado. Por no contar con las complicaciones de tener un embarazo para una madre, además de que si es una madre mucho más joven puede causarle la muerte. Y por último, como argumento añadido, voy a hablar de la superpoblación. Creo que la mayoría de vosotros no sois conscientes de que nos encontramos ante un problema muy grave de superpoblación humana. Somos, tal cual y con todas las letras de la palabra, una plaga para este planeta. ¿Y qué ocurre cuando una plaga acaba con todos los recursos? Pues que todos terminan muriendo de hambre. ¿Nunca habéis visto esas típicas plagas de langostas que se comen toda la cosecha? Luego se ven las imágenes de todas las langostas muertas de hambre. Mirad esta gráfica de crecimiento mundial, de población mundial, que os voy a mostrar aquí ahora mismo. ¿Creéis que con este crecimiento tan exagerado que tenemos en los últimos 50 años gracias a la medicina, vamos a tardar mucho en morirnos todos de hambre? Bueno, que digo, como si no se estuviera ya muriendo la mitad de la población global por hambre, ¿no? ¿O no miráis nada? De hecho, el deber que tenemos ahora mismo es dejar de procrear cada vez más y más la especie, porque pronto, y no dentro de mucho tiempo, destruiremos todos los recursos de este planeta. Y al final, todos moriremos de hambre, como las langostas. ¿O os pensáis que el aborto es algo fácil? Que te tomas una pastillita y ya está. Te sales tan feliz, como si nada. El aborto es algo traumático para el cuerpo de una mujer, para el cuerpo y la mente de una mujer embarazada. Puedes estar sangrando durante meses y tener una anemia grave y sufrir muchas más complicaciones. Una persona no aborta por gusto o porque se aburre, ni tampoco se queda embarazada por gusto, porque lo cierto es que es algo jodido y que no hace ni puta gracia. En definitiva, a los que estéis viendo este vídeo y estéis en contra del aborto y seáis muy jóvenes, por favor, no os fiéis de lo que os cuentan ni de estos típicos argumentos que están súper trillados y solo se basan en prejuicios y en tonterías no basadas en la información, y eso de que solo se quedan embarazadas las que son putas, porque no es para nada así. A cualquiera le puede pasar, incluso con los mejores cuidados y con la mayor precaución del mundo. Y a los demás, espero haberos hecho reflexionar. Reflexionar un poco sobre este tema y ver el por qué hay algunos países en los que está prohibido abortar, que es algo que sinceramente me parece terrible. Así que bueno, amigos míos, nos vemos mañana y espero que le deis unas cuantas vueltas a este tema en vuestra cabeza. Un saludo. Bueno, pues ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, contentos y felices porque ya por fin llegó nuestro compañero Dani, por ahí tuvo algunos problemas de demora, pero ya está listo para seguir adelante aquí en este programa. Dani, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Emilio, buenas noches, compañeros, amigos de aquí del radio. Pues estamos en un tema realmente muy, muy difícil. Es una cosa que pues nunca va, como decía el tipo que habló ahorita, que se pueden llevar horas y horas y horas y no se puede llegar a una conclusión. Pero más bien la conclusión, yo pienso, viene de, en cada uno de nosotros, de acuerdo con lo que piensa, con lo que él es su opinión. Y en eso pues todos vamos a ser diferentes. Nadie va a tener la posibilidad de cambiar o de que lo cambien, porque ya quien tiene su opinión ya al respecto de favor o en contra del aborto, es una situación que nadie le va a cambiar. Ni el mejor razonamiento en favor o en contra de una o de otra cosa lo va a cambiar. De hecho, es una situación más existencialista de en función de la, vamos a decirlo así, de la cultura, de la espiritualidad y de la formación que haya tenido cada persona. Podemos esgrimir 50,000 argumentos a favor o en contra, pero en realidad, como que el origen de la vida es lo que se están pasando entre las patas cuando se va uno a opinar acerca de si a favor o en contra. La vida es la expresión máxima de la creación, y reducir una de las grandes obras de la creación, que es un ser humano, que es un ser vivo, un ser como lo es el ser humano, es una grandiosidad, algo grandioso que ha creado el universo, que se ha creado, es la vida y la sistematización de la vida de un ser verdaderamente muy complejo y verdaderamente dirigido con una inteligencia extraordinaria, y rebajarlo a un ser humano, al, al fenómeno de decir, o al aspecto, ¿cómo diríamos?, a la circunstancia de decir, fue un descuido, qué estupidez, ¿no? Yo estoy en contra del tipo que habló ahorita, porque sinceramente decir que un ser viene al mundo por un descuido, cuando en realidad es la obra máquina de la creación, deducirlo a un descuido es reducir más bien lo mejor de la vida a nada. Realmente yo no considero que el ser humano tenga que, vamos a decir, desvalorizarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque por una cuestión moral, que alguien, que una jovencita, alguna persona va a tener un hijo por fuera del matrimonio, por, como dicen, porque no esperaban ellos tener un bebé, por una cuestión moral vale más que la obra más grande que ha creado el universo. ¿O es una cuestión de impotencia, de que no se sienten capaces de sacar adelante su situación, de no poder salir a responder con integridad moral o vamos a decir, integridad vital, a algo que han ellos, que sabían que podía salir un bebé? ¿O es porque quizá tengan una limitación intelectual, espiritual o mental, que no tienen la capacidad para decir, yo voy a salir adelante con esto que estoy haciendo? O es simplemente una incapacidad en todos los aspectos de su personalidad, un ser humano discapacitado, aquel que está negando la vida. ¿Qué está pasando? Es muy interesante, Dani, lo que dices. Disculpe usted. Bueno, en este caso, al tipo que estuvo aquí hablando, hable con una rapidez increíble. Bueno, pues ahí se ve, yo lo que puedo entender de este señor es que lo único que a él interesa es alimentarse de la gloria, de recibir la honra y la gloria de la gente que piensa como él. Y presume de que tiene varios libros, de que ha convencido a mucha gente de sus ideas y todo lo que usted quiera y guste. A lo menos, también dijo él al inicio de la cápsula que no dice su postura hasta el final del video. Pero ese es una cosa realmente estúpida, porque cualquiera que lo oye hablar, desde el principio de sus palabras, está delatando que está pues a favor del aborto, no está en contra, está a favor de la muerte. Entonces, pues de ahí viene, perdón, de ahí viene la mediocridad de este señor, y pues desgraciadamente para él, yo no compraría sus libros, y si yo estuviera frente a él, ya me hubiera discriminado. ¿Por qué? Porque pues usted, si no me ha oído por primera vez hasta hoy, yo soy ciego y ciego de nacimiento, y que a mucha honra, a mis amigos yo les he dicho que soy ciego original, porque que a manera de cotorreo yo he dicho que todo aquel que se queda ciego por diabetes u otra enfermedad, por drogadicción, qué sé yo, eso es piratería, son ciegos piratas. Y yo soy ciego de nacimiento, orgullosamente original, para que se le quite. Entonces, pues, ¿qué te parece, Dani, si nos vamos con una canción dedicada para este tipo que habló, que se llama El Mundo Está Loco? Nos la canta Toño Carrasco, ¿qué? Bueno, ese tema que... Toño Quirasco, bueno, es que apellido medio raro, ¿no? Este tema se llama El Mundo Está Loco, y junto con el que habló también. Vámonos con esto que dice así. ¡Cumbia! ¡Ay, ay, ay! El mundo está loco, compadre, le patina el coco, compadre, se le dio vuelta la torta, compadre, porque el hombre y la mujer. El mundo está loco, compadre, le patina el coco, compadre, se le dio vuelta la torta, compadre, porque el hombre y la mujer. Al regresar del trabajo va a su casa a descansar, se pone a lavar los platos, los pañales a planchar, y va a la peluquería, dice que se va a peinar, trabaja de secretaria, dice que se va a quedar. El mundo está loco, compadre, le patina el coco, compadre, se le dio vuelta la torta, compadre. compadre, le patina topo, compadre, se le llevan a la torta, compadre, porque lo ve la mujer. Por eso es que yo te digo que este canto está muy feo, y hace un sindicato que los tres se van a parar. La mujer de ese fulano diputada quiere ser, el hombre está condenado, condenado a desaparecer. El mundo está loco, compadre, le patina topo, compadre, se le lleva hasta la torta, compadre, porque el hombre es la mujer. El mundo está loco, compadre, le patina topo, compadre, se le lleva hasta la torta, compadre, porque el hombre es la mujer. Ya regresamos a nuestro programa 100 minutos de optimismo y estamos hablando, estamos tratando el tema del aborto, invitándole para que se optimice con lo bueno que viene a continuación. Bueno, pues vamos a continuar y ¿por qué no nos vamos, Inge, con una cápsula que se llama Ponte en sus zapatos? Esta cápsula me encantó, ¿por qué? Porque aquí viene otra oposición a la vida y dan sus argumentos, pero enseguida viene otras cápsulas que van a ser en contra de estas gentes. ¿Qué te parece, Inge, si nos vamos con esto que se llama Ponte en sus zapatos? Querido lector, hoy te quiero contar algo sobre mi historia. Muchas personas no hablan frecuentemente de estas cosas ni de forma tan abierta. Pero quiero intentar compartir contigo una parte importante de mí. Tenía 22 años y una hija pequeña. Había regresado a mis estudios con la ayuda de una beca. Un día me enteré que estaba embarazada de nuevo. Pensé en la relación con mi pareja y en toda la inestabilidad que habíamos enfrentado como cualquier otra pareja joven. Económicamente no estaba bien. Recibí una pequeña beca, pero con otro bebé en camino no hubiera podido mantener el ritmo de vida. Y la calidad de vida que tendrían mi hija y ese bebé sería escasa. Entonces tomé la decisión de tener un aborto. Una de las primeras cosas que se cruzó por mi mente fue: ¿cómo es posible que yo, una madre, pudiera estar pensando en abortar? Yo, que ya conozco la dicha de tener un angelito, un ser que llena mi vida con bendiciones. Entonces me pregunté, ¿soy una mala madre? Esa pregunta resonaba una y otra vez en mi mente. Pero estaba segura de que no quería ser madre de nuevo. Encontré una organización que brinda apoyo a personas que buscan el servicio. Y como tenía 11 semanas y media de embarazo, me acompañaron durante el procedimiento. Tenía mucho miedo. Y mientras miraba el ultrasonido, seguía haciéndome las mismas preguntas. ¿Soy una mala persona? ¿Soy mala madre? ¿Soy la peor? Pero tenía 11 semanas y media de embarazo. Y no podía esperar más. Ya que en la Ciudad de México, el aborto solo es legal hasta las 12 semanas. ¿Era ahora o nunca? No voy a decir que fue fácil. Lloré y lloré mucho, hasta que entendí que no fue malo. Desde niña me hicieron creer que el aborto era algo malo, que atentaba contra una vida. Pero no saben que el seguir con ese embarazo atentaba contra mi vida y la de mi hija. Pues, ¿qué calidad de vida podríamos tener? Para mí, eso sería algo más triste. Doy infinitamente las gracias a las personas que me ayudaron. Quienes me escucharon, no me juzgaron ni me pidieron una explicación. ¿Y tú? ¿Qué se sentiría tener que ponerte en mis zapatos? Pues... Yo sentiría miedo, sobre todo de que me juzgaran las personas que yo amo. Me sentiría muy solo. Pues somos una sociedad muy católica y nos enseñan desde siempre que el aborto está mal, que el sexo, que todo lo relacionado con el sexo está mal. Estaría muy nervioso para empezar, preocupado porque también sé que, pues más aquí en México, es muy difícil, tienen como ciertas ideas sobre el aborto, no tienen mucha información. Estuve en una situación muy similar en la que obviamente pensaba muchísimo como a futuro, decir, oye, un bebé ahorita no es bueno por esto y el otro. Pienso que, pues, como casi todos los procesos relacionados con el cuerpo y sobre todo con la sexualidad, y sobre todo con la sexualidad femenina, pues son un tema tabú. La decisión es de ellas y ellas van a tener como pues, o sea, la decisión en sus manos y pues es su cuerpo también, digo, son sus decisiones. Bueno, ya regresamos una vez más a este programa. Bueno, pues a ver, vamos a comentar esta cápsula Ponte en sus zapatos. Bueno, a lo menos a mí no me gustaría ponerme en los zapatos de esa muchacha, porque creo que le huelen los pies. Dani, ¿qué comentas tú acerca de esta cápsula? Bueno, pues siempre se presenta ese cuestionamiento a favor y en pro, ¿no? A veces nosotros pensamos que, ¿cómo vamos a decirlo así? Que es un remedio, el aborto, para algo indebido que hemos hecho. Es como decir, por ejemplo, que si alguien me vio robar, yo hice algo y me van a meter a la cárcel. Si esa persona me denuncia, pues lo mejor, para resolver el problema, pues la mato, ¿verdad? La callo. Ya la maté y ya no me va a delatar. Yo salí libre de mis problemas y de mi familia no se va a enterar que robé, que no fui a la cárcel. En fin, justificar un delito con otro delito, y en este caso vamos a decir que el embarazo no es un delito, es una función vital de la vida. La vida se conserva a través de la reproducción, la vida de los seres humanos. Si acabamos con la reproducción, el ser humano va a desaparecer. Entonces, es el instinto de la vida lo que nos hace buscar la vamos a decirlo así, el apareamiento. ¿Para qué? Para reproducirnos. Obviamente que si alguien no quiere tener un hijo, pues que no lo haga, simple y sencillamente, o como dicen, que lo prevenga con algún sistema o un método. Pero lo real, el asunto real, el asunto vital es la vida. Y la vida es lo que estamos defendiendo. No estamos defendiendo la vida es, vamos a decir, es legal o ilegal que venga una persona al mundo, porque de eso se trata, la especie, de eso se trata la preservación de la especie, de que se reproduzca el ser humano. Entonces nuestra función como seres humanos es defender, cuidar la vida, venga de donde venga. Si es una hija que está sola embarazada, si es mi esposa que va a tener un hijo que no esperábamos, pues hay que, yo pienso, pienso y es la idea vital para mí, que hay que darle a esa vida que viene lo mejor que se pueda. Las circunstancias, si va a sufrir o no va a sufrir, si va a haber o no va a haber, esas circunstancias no dependen ni de nosotros ni de él. Como decían, hay gente muy rica que podía tener muchos hijos y tener todas las propiedades del mundo, pero que hay mucha, ¿cuánta gente rica no ha viajado en un avión y se ha matado? ¿Eh? Sí, así es. Entonces vamos a decir que porque los aviones, los ricos van a tener dinero para viajar en avión y donde se pueden matar, hay que quemarles el dinero o hay que abortarlos porque son ricos y en el futuro pueden viajar en un barco, en un carro, en un avión y matarse, o ir a un viaje, no sé, por ahí de exploración y matarse. O sea, eso son cuestiones total y absolutamente que no son fatuas, son argumentos fatuos todo eso. Así es, y bueno, esta muchachita que pues presentó la lectura de esta, pues de esta muchacha que abortó, dice que pues le agradeció a los que le ayudaron en el procedimiento. Yo le parafraseo, valga la redundancia, le parafraseo la frase. Ella le dio las gracias a los que le ayudaron a matar de una forma alevosa, cobarde, cruel, ingrata a su hijo. No fue capaz de matarlo ella sola. Tuvo que necesitar bules para nadar. Pero no es una mala madre. Ella dijo, no soy mala madre. No, hijo, no soy mala madre. Pero te voy a matar. Pero no soy mala madre. Pero que esta persona no se cuide de los seres que piensan como ella.

se ha convertido por virtud de sus bondades, de sus funciones, se ha convertido también él en un agente de la creación, no de la y los que hacen el aborto están destruyendo la vida. Y el hombre se ha convertido de alguna manera en agente del cambio, en agente de la creación, en agente también de la vida, porque la preserva, ha buscado la manera de preservar la vida, no solamente de reproducirla, sino de preservarla. Y quienes aquellos que se dedican a evitarla, a destruirla, pues están en contra de ese proyecto del universo de crear vida, de preservarla y de ampliarla. Entonces, estamos viendo que simplemente estamos en contra de esa, de algo superior a nosotros. Estamos en contra de esa mente, de esa creatividad, de esa energía, de esa fuerza que ha creado a los seres vivos, no nada más al hombre, a todos los seres vivos. Entonces, estamos en contra pues de la destrucción de la vida en cualquiera de sus formas. Ese es mi punto. No estoy viendo yo si Dios lo castiga o no lo castiga. Estoy viendo yo que, como dice también, inclusive tomamos un aspecto de la Biblia que dice que la gente de la muerte es el pecado. Y efectivamente, el pecado de destrucción es acaba con la vida. Y todo aquello que acaba con la vida, obviamente, es un pecado. Recuerdo yo, por ejemplo, que mucha gente habla de la cuestión religiosa y la acomoda según le conviene. Así es. Por ejemplo, yo una vez en un programa de televisión de una periodista, comentarista que está por la liberación de la mujer y todo eso, a favor de todo el aborto y eso, una mujer que se llama Marta Lamas, Ah, sí. Decía ella estaba a favor del aborto, y decía que por qué iban a dejar las mujeres de sentir placer sexual, de dejar de tener sexo, nada más por no tener hijos, cuando dice ella, Dios le dio el clítoris a la mujer para que gozara, así que a gozar. Esa es la cuestión, gozar del clítoris, porque para eso lo dio Dios. Pero se le olvidó otra cosa muy fundamental a la mujer. También les dio matriz y es también para tener hijos. Úsenlo. ¿Por qué no dijo eso la mujer? Porque cada quien dice lo que le conviene, se las acomoda a su manera. O sea, como vemos nosotros, cuando nos metemos en cuestiones morales, religiosas, encontramos nosotros el acomodo o la trampa, la maña para cada quien llevar agua a su molino. Pero yo me voy a la cuestión práctica, a la cuestión pragmática. Somos una creación, somos el producto de un mecanismo, de una producción, de un movimiento universal, de la inteligencia, de la fuerza, de la energía. Y entonces, estar en contra de eso es estar en la demencia. Ese es mi punto de vista. Bueno, exactamente, Dani, tienes tú mucha razón. Y bueno, antes de que tú arribaras aquí a esta cabina de radio, hubo una cosa que creo que no alcanzaste a oír, o no sé si, pero el tipo que estaba hablando dijo, lo que nos hizo superiores a los animales es nuestro entendimiento, nuestra inteligencia y nuestro raciocinio propio, algo así. Pero desgraciadamente para este pobre hombre, no nos hizo superiores esto. Dios nos hizo superiores porque, como dijo el relato bíblico que escuchamos en uno de los capítulos que tomé, dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza del cuerpo de Cristo que ya estaba en la mente de Dios. Esto es que cuando el Señor Jesús nació de María la Virgen, era porque ya Dios ya sabía cómo era Él. Y basado en ese modelo de imágenes, fuimos creados nosotros. Eso es decir, dicho de otra forma, Cristo no fue creado a nuestro modelo. Nosotros fuimos creados a modelo de Cristo, el cual modeló Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que este pobre hombre, pues está equivocado al decir que lo que nos hizo superiores es nuestra inteligencia y todo lo que dijo. Y bueno, hay una cápsula en la cual yo la quiero dedicar a la muchacha esta que quiere que nos pongamos en sus zapatos. Es una cápsula que le pusimos por nombre, el ingeniero y yo le pusimos Soportando las pruebas. Esto es tomado del libro de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Y ahorita vamos a ver en esta cápsula cómo es que el deseo lucha por ser concebido y bla, bla, bla. Pues vamos a escuchar al ingeniero esta cápsula porque creo que está muy interesante. Y bueno, aclaro yo, esto es de una forma bíblica, no religiosa, no tiene ningún sello eclesial en cualquier Biblia católica, protestante o aún de los testigos de Jehová, la Biblia más transgredida de la que ellos tienen, pero también ahí habla exactamente las mismas palabras que vamos a escuchar aquí en esta cápsula. ¿Qué te parece, Inge, si nos vamos a esto que se llama Soportando las Pruebas? Santiago capítulo 1 y fuego, vámonos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya regresamos de nuevo a este programa y bueno, seguimos avanzando en el tema. Bueno, pues aquí está. Esta palabra concupiscencia es un sinónimo o es el sinónimo del deseo. En este caso, esta muchachita que quiere que nos pongamos sus zapatos malolientes, hay que darle talco para los pies a ver si nos convence. Dice ahí que el hombre es tentado por la concupiscencia que lucha por ser concebida. En este caso, yo me imagino a la muchacha. No soy mala madre. No, sí soy mala madre. No soy mala madre. No soy mala madre. Pero sí lo voy a matar. No te preocupes, hijo. Mira, no soy mala, soy buena contigo. Te voy a matar. Pero no te va a doler. Ándele, pues. Entonces ahí, cuando ella aceptó abortar, pues prácticamente la concupiscencia o su deseo la sedujo y fue concebido en ella el pecado. O sea, más bien la concupiscencia concibió y dio a luz al pecado. Y el pecado fue y ejecutó la muerte del bebé, pobrecito. Él no pudo defenderse de tantos que estaban en contra de él y pues lo mataron. Entonces, ahí está, dio a luz a la muerte. Adani, ¿qué comentas? Bueno, pues es lo como, estaba pensando en algo que dijo el tipo ese, que era en los fetos inicialmente pues no piensan, no sienten, no razonan, no tienen inteligencia. Yo pregunto, todo lo que está, ese procedimiento, todo lo que está pasando en la formación de ese feto, ¿acaso no interviene la inteligencia? Una inteligencia superior, que es la inteligencia de la creación, la inteligencia de la vida. Entonces, esos son comentarios estúpidos y a modo. Dice que ha convencido a mucha gente. Bueno, pues será, ha convencido a quienes están en el problema de que tuvieron un hijo y les ha quedado un problema o económico o moral, o los está, como dicen en la actualidad, balconeando ante los demás de que ellos han hecho algo que ellos no debieron haber hecho porque la moral así se los imponía. Realmente estamos devaluando la vida a cuestiones morales, estamos devaluando la vida a cuestiones convenencieras, estamos devaluando la vida a cuestiones mundanas. Vamos a ir mundanas desde el punto de vista de comprendiendo como una responsabilidad, como el producto de nuestras irresponsabilidades. De esa manera, nosotros pensamos que, como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, ¿sí? En este caso, dicen, pues ya quitándonos el del bebé, pues se acabó la bronca. Pero vámonos, como le decía yo, más a fondo. ¿Por qué el hombre mata al hombre, para empezar? hay guerras, hay crimen en todos los niveles de la vida del ser humano. Y también, así como hay movimientos, hay opciones para acabar con la vida, también hay opciones para preservarla. Y así como hay organizaciones en contra de la vida, hay organizaciones a favor de la vida. Y es importante que nosotros demos un apoyo a todas esas organizaciones que dan a favor de la vida, inclusive, como lo han hecho muchas organizaciones, que hay jovencitas que quieren abortar y que han logrado convencerlas, que han llegado a darles apoyo a efecto de que no aborten. Y yo creo que esa es la cuestión. Crear, no sé, quizá los gobiernos crean una secretaría, no sé, una institución a favor de la vida. Que todas las jovencitas que tengan un problema de embarazo, pues que se les ayude con ellas, con sus padres, con la educación de sus hijos, para que no se vean en la necesidad de abortar, de arriesgar incluso su vida. Porque ahorita, por lo que vemos, hay muchas organizaciones que se están apoyando para abortar, la están apoyando para acabar con la vida. Y como digo, no es una cuestión moral, no es una cuestión de prestigio, es una cuestión vital de existencia de la especie. Y de alguna manera tenemos que ver la manera de que la especie se preserve. A cada quien le toca en su vida hacer actos que lleven a la preservación de la especie. Entonces, por eso esa es la cuestión. ¿Vida o muerte? ¿Qué queremos para el ser humano? Bueno, pues ahí está el comentario de nuestro amigo Daniel González. Y sí, tienes mucha razón, Dani. Todo esto que ha dicho está muy bien. Desgraciadamente, dice la Biblia que los hijos de la oscuridad son más sagaces que los hijos de la luz. ¿A qué se refiere esto? Sencillamente a que los hijos de oscuridad son como ese tipo que habló, y bueno, influenciada por los que le ayudaron a la chica esta. Fíjate, Dani, que bueno, tan culpables uno como la otra, pero yo veo más tenue la culpa en ella. ¿Por qué? Porque estaba desorientada y el tipo este sabe lo que dice según él. Pero aquí el problema está en que, como dices tú, las organizaciones que están en contra de la vida son más fuertes. ¿Por qué? Porque tienen más seguidores. Entonces, ¿por qué no decirlo? Ellos le rinden culto a la, entre comillas, Santa Muerte. Y pues, como la muerte no les pide fe para hacerles, entre comillas, milagros y favores, pues ahí están montados en ella. Y Dios, que nos pide una fe del tamaño de un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña de las hortalizas y se convierte en el más enorme árbol, no somos capaces de tener ni siquiera un poco de fe del tamaño de un grano de mostaza. Bueno, pues hay una información que tenemos aquí que se llama Presentación del Aborto por Loquendo. Esto es que alguien por ahí escribió un texto de cómo se lleva a cabo un aborto, los métodos que usan, la forma tan cruel de cómo lo hacen. Y vamos a presentar este tema, esta pequeña cápsula para ir viendo cómo es esto. ¿Qué te parece, Dani? Bien, pues vamos a ver lo que es de este señor Loquendo, que es la presentación sobre el aborto. Tema aborto. ¿Qué es el aborto? En sentido lato, aborto es la del producto de la concepción y su expulsión del organismo materno en cualquier fase de su desarrollo prenatal. ¿Qué métodos se utilizan? Succión. El cuello del útero es ampliamente dilatado. Un tubo especial es introducido en él. Una violenta aspiración, 29 veces más poderosa que la de una aspiradora común, succiona al bebé descoyuntando sus miembros y transformándolo en un puré sanguinolento que es depositado en un recipiente. Este método es el más utilizado en las clínicas de aborto. Dilatación y raspaje. Un objeto afilado a la cereta, de forma semejante a una cuchara, corta la placenta y despedaza el cuerpo del bebé, el cual es succionado a través del cuello del útero, cuya superficie interna es raspada para extraer los fragmentos que se dejan caer en un recipiente. Píldora RU486. Esta píldora, desarrollada hace 20 años por la compañía francesa Rousselou-Claz, provoca la interrupción casi inmediata del embarazo. Su uso exige entre 3 y 15 días de visitas a un establecimiento médico, así como una combinación de drogas con la posibilidad de complicaciones que ponen en peligro la vida de la madre. Se la puede ingerir hasta en los primeros 49 días de gestación para frenar el embarazo, dilatación y evacuación. Una vez que la víctima es más grande, pues ya tiene de 13 a 24 semanas, el cuello del útero es ampliamente dilatado. Como los huesos de la criatura ya están calcificados, se hace necesario utilizar tenazas especiales para descoyuntarlos. Inyección de solución salina fuertemente hipertónica. Una aguja de 8 centímetros perfora la pared abdominal de la mujer y el saco amniótico, del cual se extraen 60 mililitros de líquido amniótico. A continuación se inyectan 200 mililitros de solución salina fuertemente hipertónica. Acostumbrado a alimentarse del líquido amniótico en el cual está sumergido, el bebé ingiere la solución salina, la cual va quemando su piel, su garganta y sus órganos internos. Intenta en vano luchar por la vida, se agita desesperadamente de un lado al otro dentro del útero, en terribles contorsiones. Efectos psicológicos: en las últimas semanas han aparecido una serie de discusiones en todos los círculos sociales con respecto al aborto. Se han puesto en manifiesto las posturas, emociones, ideologías y creencias de cada persona en las redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, en medio del debate sobre la vida y la muerte, los derechos de la mujer y la ética médica, se han hecho invisibles las reales implicancias psicológicas de las madres luego vivir un aborto. Independientemente de que una persona haya tenido un aborto provocado, terapéutico o espontáneo, el hecho de que una mujer tenga que haber vivido una interrupción en su embarazo ya es motivo de dolor para ella, ya que el embarazo es un proceso que comenzó a gestarse no solo en el cuerpo, sino también en la psiquis de la madre, por lo que experimentar luego esa pérdida, por las razones que sean, trae repercusiones a nivel psicológico y emocional para la mujer y muchas veces también para su entorno. Las manifestaciones psicológicas de un aborto pueden variar considerablemente. Las manifestaciones psicológicas de un aborto pueden variar considerablemente de una mujer a otra, tomando en cuenta el nivel de conciencia de la madre, la vivencia propia del aborto, que puede haber sido traumática o no, el momento del ciclo vital en el que se encuentra, condición en la que se embaraza, ideologías y creencias al respecto, etc. Ya regresamos a este programa y seguimos con este tema del aborto. Pues ahí tienes, Dani, la forma tan cruel y tan fea, tan cobarde y dolosa de cómo matan a estos niños. ¿Te imaginas, Dani, inyectarle veneno? Porque eso es un veneno, esa sal mugrosa que le ponen ahí para que se lo tome y se muera, lo destruyen. Pero mira, Dani, ahí te va una cosa, Inge, ahí les va algo que pues quizá no les va a pasar por la cabeza o no sé qué. Yo me pregunté, ¿qué hacen con ese puré sanguinolento producto de la succión de esa máquina tan terrible que es más fuerte 29 veces que una aspiradora? Pues me metí al internet, a la enciclopedia libre, a la Wikipedia, y por ahí me halló una información. No voy a decir nombres porque no me interesa y no quiero problemas porque van a decir que esto no está comprobado. Pero me encontré que grandes laboratorios farmacéuticos se dedican a recopilar este material de desecho humano para elaborar cremas para embellecer a las mujeres, cremas para la cara, cremas de placenta, cremas de células madres inclusive, y muchos productos que tú los puedes encontrar en cualquier farmacia, en cualquier perfumería, y huelen muy bonito, y si son células buenas, se las pone la mujer y rejuvenece. Entonces, como ha habido escasez de estos productos, promoviendo el aborto, pues de una forma psicológica, van a obtener mucho más material deseado para estos productos que los venden a precios de oro. ¿Qué te parece, Dani? Pues eso me quedé, tú me estás recordando a mí una novela que leí hace 50 años, que se llama Incorde a Jack Barrow. Este Jack Barrow es la historia de una persona que persigue la idea de ser inmortal. Entonces existe, se crea en alguna parte del mundo una clínica en la cual se hacen tratamientos para que las personas preserven su vida por más allá de lo que está programado. Pero ¿a costa de qué era esta cuestión? Era a costa de quitarles la glándula pineal a los bebés. Mataban a un bebé, le quitaban la pineal ¿cómo le llaman ahora? Se la cambiaban, la trasplantaban a la persona que pagaba por esa cuestión. Entonces, esa era una fantasía, ¿no? Que la glándula pineal actuaba en el ser humano ya grande, que le volvía a regenerar sus tejidos, todo lo que es su metabolismo, y de esa manera ellos iban a conservar indefinidamente vivos, siempre y cuando pues contaran siempre con una glándula pineal que les estuviera revitalizando y regenerando su restaurándoles cuerpo, el cuerpo. Entonces, yo pensé, es una tontería, ¿cómo va a ser posible? Pero ahora que tú me dices, fíjate, nada más, ya se están utilizando eso que dices tú de utilizar ya restos humanos, restos de bebés, de fetos, para efectos de la conservación y la restauración de algunos tejidos del ser humano, en este caso de la piel de las mujeres, pues sí, realmente nos está trasladando al ámbito de esa novela de Jack Barry, Jack Barrow. O sea, parece que era una persona que tiene un programa y le hacían preguntas o un periodista, algo así, que incordiar es preguntar, interrogar, y era una cuestión de él de que se vio ante esa posibilidad en esa novela, no sé si fue exactamente lo otro de los protagonistas, en la posibilidad de lograr que le trasplantaran una pineal. Entonces, eso me pareció algo pues demasiado ficticio, muy hasta inhumano, porque implica el sacrificio de una vida nueva por una persona que ya pues ya hizo una vida. Y fíjate, Dani, ingeniero, que ahí en el documento que yo leí, me hallé máximo 40 nombres de laboratorios, de grandes laboratorios farmacéuticos y cosméticos que elaboran estos productos, de los cuales no voy a decir ninguno porque la verdad, pues no me interesa, pero sí lo que me interesa es que la industria farmacéutica está detrás de todo este asunto del aborto y pues ellos están de alguna forma manipulando a las muchachitas para que aborten y de esa forma tener más acceso al material humano del cual elaboran sus productos. Y en cuanto a esa novela que dices tú, Dani, realmente yo creo que es más fácil conseguirnos como... ¿te acuerdas de la novela del retrato de Dorian Gray? Ah, pues sí, también. También, ¿verdad? Sí. Es más fácil conseguirnos un retrato y magnetizarlo como lo hizo él, de tal forma, pues, para que sea el retrato el que envejezca y no nosotros. Y ya cuando el retrato esté muy viejo y a punto de desbaratarse, nos tomamos otra foto porque somos jóvenes y lo ponemos en el mismo marco para que siga el proceso. Y podemos durar muchos, muchos, muchos años, ¿no? Pues sí, siempre hay fantasías al respecto. Y definitivamente la ciencia, habrá ciencia y ciencia, que busca, vamos a ir por el lado honesto, la conservación de la vida, que es manejando o inventando productos que ayuden al metabolismo del cuerpo humano, de sus tejidos, y sobre todo para prevenir enfermedades. Han estudiado la manera de cómo el medio ambiente y cómo nuestra vida o lo que nosotros ingerimos nos daña. Entonces, se está haciendo toda una ciencia ya de la prevención, que obviamente que ya se ha dado resultados, porque recordemos que antes el ser humano, su promedio de vida era menor a 50 años. Así es. Y ahora pues ya estamos arriba de los 50 años el promedio de vida. Sí. De manera que sí está logrando la ciencia, fíjense bien, estamos hablando de la ciencia, y la ciencia de la prevención está logrando preservar la vida, que ese es prácticamente el enfoque sano, el enfoque verdaderamente humano, en el cual se debe avanzar la ciencia y el ser humano para buscar la preservación de la vida de la manera más natural y, vamos a decirlo así, más legal. Pues, ¿qué te parece, Dani, si nos vamos a una cápsula, que nos presenta la doctora Pilar Calva Mercado? Es una cápsula que tiene que ver con la pues con la formación de con todas estas cosas de la ciencia que tienen que ver con la formación de los hijos en el vientre de la madre. Se me hizo muy interesante. Todas estas cápsulas las extrajimos de un documental que se llama Documental sobre el aborto, por un periodista llamado Frank, que desgraciadamente cortaron el archivo antes de tiempo y no pude yo constatar completamente sus datos, pero se llama Frank. Pero ahí, con que usted le ponga en el YouTube documental sobre el aborto, ahí usted lo va a ver completo este documental. Aquí nomás trajimos de Dani y yo fragmentos de este documental para presentar este programa y hablarles de esto. Así que esta es la cápsula de la doctora Pilar Calva Mercado, que se llama Cuando empieza la vida. Así de más, vámonos. Lo primero que tenemos que definir es cuándo comienza la vida, porque desde allí parten muchos interrogantes. Pero en este tema ni usted ni yo somos expertos. Por eso he entrevistado a la doctora Pilar Calva Mercado. Ella es mexicana, genetista, y realizó una subespecialidad en citogenética en París, bajo la dirección de Jérôme Lejeune, quien fue en su momento nominado a Premio Nobel de Física. La pregunta más correcta no es cuándo comienza la vida. La vida comenzó hace millones de años, cuando hubo este brinco del material inerte a la primera materia orgánica que se llamaron los coacervados. Eso sucedió hace millones de años. Cuando nos referimos solamente a la vida humana, por ejemplo, una célula tiene vida humana, pero no es un ser humano. Aquí la pregunta más precisa, que yo creo que es lo que nos inquieta a todos, es cuándo inicia la vida de un ser humano. Un gen es un pedacito de DNA, que es el material de herencia, que tiene que ver con una cierta característica. Por ejemplo, hay un gen del color de ojos. Entonces, el conjunto de genes que nos forma se llama el genoma humano. Es un conjunto de recetas que imaginemos que lo tenemos empastado en 46 libros de la herencia. El material de herencia que tengo yo es lo que me hace, por un lado, pertenecer a una especie y me hace ser único e irrepetible en esta especie. El esposo deposita en el cuerpo de su esposa millones de espermatozoides. A partir de ahí, estos millones tendrán que nadar hasta llegar a alguna de las trompas de Falopio, que es donde se encontrarán con el óvulo. Y solamente uno va a penetrar a este óvulo para que suceda lo que se llama la concepción, que ese es el término más rico para llamar ese momento. Gracias a la concepción se une los 23 cromosomas o libros de la herencia que traía el papá y los 23 cromosomas que tiene el óvulo y aporta la mamá. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento se completa el material de herencia. Tenemos los 46 cromosomas, que son el genoma humano completo. Este genoma humano es nuevo, es diferente al del papá y a la mamá, significa es individual. Entonces, si es un genoma humano individual, la conclusión es que estoy frente a un individuo humano. La implantación, sin lugar a duda, es un momento importante en el desarrollo embrionario, pero no es cuando inicia la vida. Quiero recordar aquí que la vida inicia en el momento de la concepción. En la concepción ya tenemos un ser humano en desarrollo, ¿sí? No está en potencia, ya existe, ya está en desarrollo. Solo tendrá que ir expresando cada parte de su cuerpo en el momento de embriología humana que le corresponde. A las 24 horas es detectable a través de la sangre de la madre, macromoléculas con las que este ser humano actúa en el sistema inmunológico de la madre, por ejemplo, para evitar que la madre lo rechace. También construye factores que influyen en los procesos de coagulación para preparar mejor el endometrio. Bueno, ya regresamos a este programa. Pues ahí tienes, Dani, esta explicación científica de la doctora Pilar Calva Mercado, mexicana, genetista y con un reconocido currículum de estudios universitarios, donde nos da esta explicación tan buena, tan hermosa de lo que es la vida. Así que, Pues, ¿qué te parece esta cápsula? Pues, si lo comparamos con lo que dijo el tipo de la primera conversación que hubo aquí, que más bien fue un soliloquio del hombre, pues vemos qué contraste, ¿no? El otro tipo habla de movido por su concupiscencia, o sea, dice que no tiene vida, que no tiene inteligencia, que es un ser que pues no está consumado y que se le puede desechar como si fuera basura. Y sin embargo, la doctora, que es una científica, es una verdadera científica que tiene los argumentos y las pruebas de lo que es el momento en que empieza la vida, que como dice, es el momento de la concepción, cuando ya empieza la vida. Entonces, esos argumentos que tiene el tipo este, es simple, son los argumentos que hace a la ligera simplemente para respaldar, para animar a los que abortan o a los que quieren abortar a que no se sientan con culpabilidad o no valoren algo que le conviene a él. Por ejemplo, a él le conviene porque él seguramente lleva una vida así de concupiscencia, una vida en la que él está en contra de algo y por eso él, todo lo que va en contra de lo que él quiere, de lo que él, contra lo que él está, lo toma y lo revierte hacia la sociedad. Yo me acuerdo, por ejemplo, me recuerda un programa hace unos 20 años, más o menos también. Había un programa aquí en Guadalajara de una persona que era homosexual o fingía ser homosexual y hablaba como homosexual y todo. Entonces me acuerdo que recibía llamadas del público y hablaba pues de todo lo que es su forma de ser, su forma de vida y siempre con su tono de homosexual. Y resulta que una habla una jovencita, me parece que para solicitar una pieza musical. Y le dice que esa canción le gustaría escucharla porque en una semana cumplía 15 años. Dice, y esa música y esa pieza pues me gustaría pues para escucharla también ahora que voy a cumplir 15 años. Y le dijo el tipo este, el homosexual, ¿y todavía eres virgen? Y la señorita, la jovencita, pues muy contenta, muy de una manera muy cándida, así muy ingenua, le dice, sí, eso ya soy señorita, así de una manera muy jovial. Y le dice el tipo, ¿no te da vergüenza? Mira nada más, ya vas a cumplir 15 años y te voy a servir, te tienes una semana para quitarte ese mal, que no pases de 15 años siendo tú todavía señorita. Imagínense nada más lo que hacen los tipos por dar en la sociedad un contexto, un ambiente de concupiscencia que favorece a sus intenciones, que favorece a sus intereses, y que todo lo hacen los estúpidos para crear un caldo de cultivo que favorezca a sus bajas pasiones. Así es. Sí. Sí, desgraciadamente esa gente abunda y pues muchas señoritas caen en el juego, otras no, pero pues las que caen pues ya cayeron y ya fueron pasto de ellos. Y prácticamente, como dices tú, Dani, logran sus bajas pasiones, toda la concupiscencia habida y por haber en todo esto, ¿verdad? Así es. Y no estoy hablando de cuestión moralista, estoy hablando de irresponsabilidad. Porque, como decíamos ellos, si efectivamente el ser humano tiene que venir al mundo en las mejores condiciones, en una situación en la que es y deseado, en la que es inesperado, o como decían, hay desventaja, no hay las condiciones para procrear, para mantener una boca más, pero se da, hay que salirle al toro, se da, hay que salir. Entonces lo que se trata precisamente es de tenerlo, no en las malas condiciones o de no tenerlo, sino si se va a tener en las mejores condiciones. Pero para eso es responsabilidad de uno hacer, crearlas, y no por el hecho de que ya viene y como estamos en malas condiciones, vamos a justificar un aborto. Eso ya, señores, ya es un hecho consumado, una vida ya está creada y hay que hacer lo que nos toca como seres humanos, preservar la vida, preservar la especie, y eso definitivamente es lo que no ven estos tipos, porque ellos crean su ambiente, tratan de crear como decíamos, el caldo de cultivo para sus bajezas, así simplemente. Y otra cosa, Dani, pues la Sagrada Escritura dice, no recuerdo ahorita el dónde lo dice, pero dice que ni aún las hojas de los árboles se mueven sin la voluntad de Dios. Entonces, como dijo la doctora Pilar, los espermas tienen que nadar en el océano hasta llegar a las trompas de Falopio, donde está el óvulo, y solo uno, algunas veces son hasta cuatro y logran llegar, pero está estipulado que uno solamente es el que llega, y de esa forma podemos entender que es el que Dios permitió, el que Dios, por ejemplo, yo le agradezco a Dios, Dani, ingeniero, que puedo decir que soy, que existo, me toco mis brazos, mis manos, hablo, platico con ustedes y sé que yo soy, no es otro, soy yo. Entonces, le agradezco a Dios que yo haya sido uno de los muchos espermas que hayan llegado al óvulo donde mi madre me concibió y pues gracias a Dios me dio a luz. Y disfruto la gloria de Dios a través de este milagro que soy yo, porque no hay otro que sea yo, soy yo. Así como tú puedes decir que eres tú, el Inge puede decir que es él y todos. O sea, todos somos una, como dices tú, Dani, una parte de la obra maravillosa de la creación. Entonces este tipo, pues pobrecito, ¿no? Quiere la gloria de los hombres que piensan como él y las mujeres que piensan como él. De ellos se alimenta porque vende sus libracos que escribe. Ya me imagino, a mí no me gustaría tener un libro de esos porque, bueno, puede que se me eche a perder toda mi colección de libros, ¿no? No pasa nada, bueno. A menos que sea sensible a eso, sí. Pues eso sí, pero no, de todas maneras no. Así como digo una cosa, no me gustaría tener un libro de ese señor porque realmente son argumentos estúpidos, como dices tú, Dani, fatuos y faltos de entendimiento. Sí, les digo, esa vez que escuchó el radio, no es que a mí me gusten ese tipo de programas. Sucede que yo estaba trabajando y un compañero pues tenía su radio y tenía ese programa y lo escuché. O sea, me fastidiaba estar escuchando eso, pero pues era su gusto y ahí en la oficina, pues no, o sea, no quería yo decir, ¿sabes qué? Pues quítalo. Cada quien ponía su música que quería, en un momento dado si tenía un radio, pues lo ponía en lo que él quería. Y yo pues simplemente por no rebatirle, pero la verdad es que sí, me eso fue ahora sí que para mí algo atroz lo que escuché ese día. Bien, pues ¿qué más tenemos ahora, Emilio, en la siguiente cápsula? ¿Qué es una música? Bueno, pues ¿qué te parece si tenemos, porque hay que analizar todo este tema, una cápsula que se llama Análisis por Violación? Porque el tipo de cierta forma defendió a las mujeres que son violadas y que pues tienen que abortar porque no quieren el producto. ¿Qué te parece si oímos esto que se llama Análisis de Mujeres Violadas? Bien, adelante. No lo podemos negar y para todos nosotros es triste y difícil escuchar cuando una mujer ha sido violada. Ese es precisamente otro caso. El aborto en caso de violación. Aquí no valen argumentos ni de un científico, ni de un doctor, ni de un político. Aquí necesitamos escuchar a quienes lamentablemente han pasado por este caso. Desde que yo era niña, mi papá tocaba, me tocaba. Y a los 15 años, mi papá me violó y quedé en embarazo. Los doctores, todos decían que yo tenía que abortar porque si no abortaba iban a ser un monstruo, pues me sentí entre la espada y la pared. Tomé la decisión de tener a mi hija, la mejor decisión que he podido tomar en mi corta vida. Un inocente no tiene que pagar por alguien culpable. Y menos, un niño que no se puede defender, un niño nunca es una equivocación, ni siquiera en una violación. La vida engendra vida y la muerte engendra más muerte. Cuando tú abortas, en ese mismo momento muere tu hijo y mueres tú con él. Y realmente esa muerte es peor porque es estar muerto en vida. Es no poder mirar a un niño sin pensar cómo sería mi hijo. En cambio, yo ahora veo a mi hija y digo, Dios mío, ¿cómo sería si yo hubiese abortado? Yo nací bajo circunstancias especiales. Mi madre tenía 13 años y era la empleada de la casa. Ella estaba encargada del aseo, de la limpieza. Y unos, diríamos, en unos momentos difíciles, El dueño de la casa pensó en poder tenerla esta chiquilla. Él abusó de esta chiquilla. Y de ese abuso nació un niño. Este hombre, en cambio, se alejó de Dios y a los 30 años después, en una enfermedad, él pide un sacerdote para que le atienda. Ese niño que creció y se hizo un día sacerdote, atendió a su propio padre. Esa es mi historia. Yo soy producto de un abuso y también producto del amor que Dios nos da. Es el amor que vence la desesperación y la angustia. La mayor parte de jóvenes violadas o adolescentes violadas son por parte de padrastros, vecinos, padrinos, hermanos, primos, amigos. Es decir, de gente conocida. No es la violación que uno tiene en la cabeza de que la chica va por la calle y un loco la agrede y se le abalanza encima y fruto de esa agresión, entonces hay un embarazo. Entonces, aquí los embarazos fruto de violaciones están practicados por personas muy cercanas a la víctima. ¿Qué se soluciona con el aborto si la joven luego vuelve a la casa del mismo padrastro violador? Y el gobierno, los gobiernos no dan solución, no dan alternativa. El verdadero problema es que la joven está convive con un violador, ¿sí? Que hoy la deja embarazada, la ayudamos a abortar, ¿y mañana qué? La vuelve a embarazar y otra vez entonces abortar. Y así, y así, y así, y así, y así. Entonces, el aborto no es una solución. Cuando uno investiga y cuando uno encuentra estas realidades de los países latinoamericanos, uno se da cuenta que es, claro, fácil empezar por el final, ¿sí? El aborto. O sea, terminamos, acabamos con el problema, ¿sí? Pero, o con uno de los problemas, entre comillas. Pero, ¿dónde está la solución a la raíz del problema? Si devolvemos a esa chica a la casa del violador, el problema no se ha terminado. Bueno, ya regresamos prácticamente para despedirnos del programa. Bueno, pues no alcanzamos a presentar todo el material que conseguimos, pero pues esperamos que lo que alcanzamos a presentar se quede en la conciencia de las personas y juntos le digamos sí a la vida, no a la muerte. Vamos a escuchar una canción de las hermanas Gloria y Noemí Gil que se llama Adiós Mamá, y después de esta canción prácticamente regresamos para despedir el programa. Venga de ahí. Hola mamá, hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca te he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza. Gracias, mamá, a ti y al cielo que me dejan vivir aquí en tu ser. Te quiero dentro. Sabes, mamá, hoy te oí otra vez. Discutías con alguien de ronca voz y después llorabas por mí, diciendo que yo para los dos. Escuchado de nuevo, discutiendo con él. vivido y yo no. No voy a estorbar, te juro, mamá, que los querré. Me dolió y sé que al fin ya no estorbaré, ya no te veré. Sin conocerte sé que me iré. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Rezaré por ti, desde aquí te perdono. Aunque nunca te vi, no voy a estorbar, me marcho, mamá, sé que ya no podré hablarte. Pues ya regresamos prácticamente para despedir el programa. Como siempre, a nombre de mis compañeros, el ingeniero Jacobo Monraz en los controles y mi buen amigo Daniel González, así como nuestro líder, el señor Sergio Funk, que por ahí está, les deseamos lo mejor. Dani, pues gracias por habernos acompañado en este programa. Pues gracias a ti, Emilio, gracias al ingeniero, gracias a nuestros oyentes que nos acompañaron aquí en Radio Cartón. En este programa de este lunes. ¿Ves? Estamos con ustedes la próxima semana. Si Dios nos da licencia y como dice el dicho, todo cabe en 100 minutos sabiéndolo acomodar. Y recuerde, donde hay esperanza hay fe, donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada. Gracias, buenas noches. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.